Tu corazón no siente compasión por quien implora perdonar lo imperdonable en razón. Es gracia que a los cielos atesora. Pedro herido vuelve en su dolor, arrastrando su culpa y su condena. Hermione en su cuita busca el favor de quien despreciaron con vil anatema. Nosotras firme y erguida puede jurar que nunca erró su paso. Perdona, Medea, salva su vida, pues Dios prueba el justo en su fracaso. Siente compasión por quien implora perdonar lo imperdonable en razón. Es gracia que a los cielos atesora. Pedro herido vuelve en su dolor, arrastrando su condena. Hermione en su cuita busca el favor de quien despreciaron con vil anatema.